Esto es Modarte en la Noche. Noche de revival. You keep saying you got something for me. Something you call love, but confess. En el alargue. You've been a messin' where you shouldn't have been. La música de los años 60 y 70. This is karma's gonna get you. Gonna knock you right on the head. You better get yourself together. Soon you're gonna be dead. What in the world are you thinking of? Laughing in the face of love. What on earth you trying to do? It's up to you. Yeah, you. Instant karma's gonna get you. Gonna look you right in the face. Better get yourself together, darling. Human race. Amigas y amigos oyentes, ¿recuerdan aquello de... En las principales esquinas de Buenos Aires, en las más importantes ciudades del interior del país, el nombre de la sastrería número uno de la Argentina, Sastrerías Modart, tu sastrería exclusiva, presentando... El recuerdo de Modart en la noche. Nuestro show exclusivo. Mano de Armando Melómano y con la conducción de quien les habla, vuestro amigo Pedro Aníbal Mancilla, y en la puesta en la antena la participación muy valiosa de Walter Danesi. Cherry pie, that smiling eye, you were as wild as Friday night. evocando Modart en la noche. Tu show nocturno exclusivo. Modart en la noche. De la mano de Armando Melómano. Y con la conducción de quien les habla, vuestro amigo Pedro Aníbal Mancilla. En aquellas oportunidades presentábamos los días martes el contrapunto gigante de Modart en la noche. La mano de Armando Melómano. Y con la conducción de quien les habla, vuestro amigo Pedro Aníbal Mancilla. Esto es Modart en la noche. Ayer me di cuenta. vuestro amigo Pedro Aníbal Mancilla les da la bienvenida a Morarte en la Noche y les dice mil gracias por estar con nosotros. Faltan pocos días para vivir el más loco carnaval, que nos depara 8 noches a todo ritmo y al mejor estilo del carnaval de antaño. Reviviremos el carnaval a partir del viernes 11 de febrero, en 8 noches inolvidables, al mejor estilo. El estilo bailable de Banfield. Yeah. Modarte en la noche. Seen.

on the left, what bamboogie. All the people on the right, boogaloo. All the people on the left, what bamboogie. All the people on the right, boogaloo. All the people on the left, what bamboogie. All the people on the right, boogaloo. All the people on the left, what bamboogie. All the people on the right, let's go, let's go. Baba do baba do boom boom. Baba do baba do what bamboogie. Baba do baba do boom boom. Baba do baba do boogaloo. Baba do baba do boom boom. Baba do baba do what bamboogie. Baba do baba do boom boom. Baba do baba, let's go, let's go. Baba do baba do boom boom. Baba do baba do what bamboogie. Baba do baba do boom boom. Estamos recibiéndolos con un tema muy especial, también muy solicitado por toda la audiencia durante todas las transmisiones de Modarte en la Noche, tu show nocturno exclusivo, Tie a Yellow Ribbon Round About the Old Oak Tree. Esto quiere decir, ata la cinta amarilla alrededor del viejo árbol. Es down, pero es conveniente recordar que este tema nos pone en la actualidad siempre. Esto ha ocurrido muchas veces en el mundo y en muchas familias. La historia del hijo pródigo. El hijo pródigo pregunta al padre: quiero ir a casa, pero voy a saber que me vas a aceptar si atas al viejo roble una cinta amarilla. Bueno, el padre llenó prácticamente cerca de la estación de tren todos los árboles con cinta amarilla. Así esperaba a su hijo. Tie a yellow ribbon round the old oak tree. Down. Escasos momentos para llegar al final. Al final de esta noche que, por supuesto, no es la última. Porque nos volveremos a encontrar de la misma manera y a la misma hora para compartir con vos los últimos temas del momento. Y gracias.